Desde Radio Comunitaria Cuyún dialogamos con Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Discapacidad en Mendoza, para informarnos sobre el derecho al pasaje sin cargo en transporte públicos de media y larga distancia y que corresponde gracias a la Ley 22.431 de Protección Integral para Personas con Discapacidad. A continuación explicó esta situación en que las empresas de transporte, acompañando las medidas de ajuste y desregularización del gobierno nacional, ignoran este derecho pese a que la ley se encuentra vigente. Además, nos informó cómo ejercer este derecho. El gobierno nacional, a través del decreto 883, desregula el transporte de media y larga distancia. Esto no solamente no afecta a las personas con discapacidad, porque este decreto que desregula el transporte de media y larga distancia no tiene más poder que la ley 22.431, que es la que dice que las personas con discapacidad tenemos pasaje sin cargo en el transporte terrestre de todo el país. Pero inmediatamente después de este decreto pudimos leer y ver en los medios de comunicación de la provincia de Mendoza que Baldoni, uno de los dueños de la empresa Andesmar, ya adelantaba que las empresas iban a también desregular los pasajes sin cargo de las personas con discapacidad, ¿no? Desde que salió el decreto 883, ya ha pasado varias semanas, ha pasado un mes, y tuvimos que esperar un mes que el gobierno nacional aplicara una medida cautelar para que las empresas de transporte dejaran de negar estos pasajes a las personas con discapacidad. ¿Para qué usan en su mayoría las personas con discapacidad con los pasajes de media y larga distancia? Por un tema de salud, ¿sí? Uh-huh. Entendamos que hay un montón de personas, de niños con discapacidad que tienen turnos por tratamientos en el Garrahan. Por ejemplo, la gente que vive en Malargüe, que viaja desde Malargüe a Mendoza por turnos, por tratamientos. Mónica, médicos. Chicos que tienen que venir al NOTI, digo, y no, que tienen que venir al NOTI. Y lo más preocupante es que no es que vos no podés venir o ejercer ese derecho del pasaje sin cargo para ir por un tratamiento de salud, sino que perdés el turno, un turno que tal vez tardó 3-6 meses. ¿No? Estamos hablando de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pero nosotros, hay algo muy importante para aclarar, que por qué nosotros decimos que no son pasajes gratuitos, sino es sin cargo, ¿no? Porque para que se pueda trasladar a las personas con discapacidad con pasajes sin cargo, el Estado Nacional subsidia a las empresas de transporte con combustible por kilometraje, ¿sí? Entonces, están contemplados. Y no es que el gobierno nacional retiró ese subsidio y las empresas de transporte no dejaron de trasladar a las personas con discapacidad con estos pasajes sin cargo por este tema. Eso no sucedió. Lo que hicieron las empresas de transporte, aprovecharon esta oportunidad para negar los pasajes a personas con discapacidad, sobre todo en larga distancia, porque los pasajes de las personas con discapacidad, los asientos reservados, y miren qué importante lo que les voy a contar, son los asientos de la parte de abajo, ¿no? Que son, digamos, los más caros y los más codiciados por muchos pasajeros. Exactamente, exactamente. Entonces, si liberaban esos asientos, ¿no? Que son 4 asientos por unidad, digamos, por colectivo, entonces tenían la oportunidad de vender esos pasajes más caros que son los ejecutivos. Como nadie reguló este tema, porque los pasajes se sacan a través de una página web de la CNRT, del ente regulador, y uno lo tiene que hacer con un mes de anticipación para lograr estos pasajes. Entonces, la gente sacó los pasajes, ¿sí? Y cuando te los tenían que enviar por mail 48 horas con anticipación, los pasajes nunca llegaron. Recién ahí las personas se enteraron que no iban a poder ir a ese turno que tenían al Hospital Garrahan o desde Malargüe al Noti, desde San Rafael al Noti, ¿no? Mónica nos indica que se debe hacer la denuncia si no te han otorgado el pasaje del transporte público. Lo importante es que si las personas han sacado estos pasajes a través de la página de la CNRT y no les llegan con 48 horas de anticipación, denuncien en la misma página o se pueden acercar a las terminales que hay, digamos, oficinas de la CNRT para denunciar eso y tener en cuenta que los pasajes sin cargo para personas con discapacidad de mediana, larga distancia y urbanos están todavía Derecho que está vigente. Mónica nos cuenta también que en la provincia de Mendoza se dieron de baja todos los abonos de discapacidad. Nos encontramos con que en la provincia de Mendoza se dieron de baja todos los abonos de discapacidad, ¿sí? La mayoría de los abonos se dieron de baja de las personas con discapacidad. Eso sin previo aviso, nos enterábamos cuando subíamos al colectivo y queríamos marcar, nos decía que el abono estaba dado de baja. Entonces queremos contarles algunas situaciones que vivimos las personas con discapacidad. Claro, eso, con los perdón, choferes. Mónica, esa sí. Es una situación que se da por omisión o mirada para otro lado ya del gobierno provincial, porque el abono, quien debe velar porque se garantice el abono a las personas con discapacidad son los gobiernos locales, provinciales en este caso. Sí, claro, es el mismo tema, las personas con Totalmente. Discapacidad tenemos pasajes sin cargo terrestre en todo el territorio, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo es la modalidad para usar el pasaje, el abono urbano, digamos, local, no? Uno tiene que ir con sus fotocopias, con originales y fotocopias de DNI y certificado único de discapacidad y te tramitas el abono de la tarjeta SUBE en este caso. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, yo lo tramité de manera online y me enviaron la tarjeta SUBE, que es el abono por discapacidad, a mi domicilio, ¿sí? Y tiene un vencimiento de un año y al año vos tenés que ir otra vez y volver, digamos, a cargar la tarjeta o hacer el abono nuevamente. Mónica nos quiere remarcar que no existe ningún abono trucho. Parece muy importante remarcar esto para las personas con discapacidad y las familias que defiendan este derecho. No existe ningún abono trucho, ¿sí? Esto nosotros queremos decirles que no existe. ¿Por qué no existe ningún abono trucho en discapacidad? Porque para poder gestionar el abono, uno tiene que presentar el certificado único de discapacidad original. Y el certificado de discapacidad no se puede truchar. No se puede truchar. Tiene un código de barra. No se puede truchar. Desde la provincia de Mendoza, la tierra del buen sol y el buen vino, nos despedimos, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, y les decimos hasta la próxima.